Bienvenidos una vez más a Disquisiciones y Diatribas, su programa cultural favorito. La cita del día es de Damien Hirst: cualquiera puede ser como Rembrandt. Si ya la semana pasada pudimos disfrutar de la presencia del artista conceptual ruso Dmitri Zangievich, que además nos realizó una performance que nos dejó los pelos como escarpias, hoy tenemos el inmenso placer de contar con un artista con todas las letras, Mariano Casas. Hola Mariano, un placer tenerte hoy aquí. Hola, un placer. ¿Qué decimos un placer? Un honor, una catarsis. El honor es mío, y la catarsis también. Cuéntanos, Mariano, ¿qué hay de las influencias del positivismo deconstructivista de mediados de los 80 del barrio de Charlottenburg-Wilmersdorf en tu obra? Pues no... Es cierto que al principio de tu carrera solo trabajabas con pinceles cuya madera viniese del Bois de Boulogne. Puede ser, yo no recuerdo muy bien. ¿Y qué hay de la obra de Hans Magnus Enzensberger en tus guiones? Hans Koenig. ¿Y qué hay de cierto en que durante un tiempo solo te alimentaste de kartoffel und zwiebeln? Esto es una... Yo me voy de aquí, esto es una mierda. Estoy harto de... ¿Cómo era? Me cago en todo. Me cago en todo, venga. Buenas noches a todo el mundo, somos el Síndrome de Estocolmo y vosotros no, ¿qué le vamos a hacer? Estáis escuchándonos en riguroso diferido desde el Pub Medusa de Santiago de Compostela y si os apetece nos podéis seguir en Twitter como @sdeestocolmo, buscarnos en Facebook o, como no, descargaros nuestros podcasts desde síndromedeestocolmo.tumblr.com. Y a quien también podéis escuchar clara y diáfanamente es a Monse Montaos. Buenas noches, Monse. Buenas noches a ti también, Nico. Hoy tenemos un programa que hará las delicias de cualquier coprófilo, coprófago o coprólogo. Hablaremos de caca, de cagadas, de defecaciones y de muchos otros temas relacionados con la defecación. Y para no cagarla durante el programa, tenemos a los mandos al bachiller Varela y su dolor de muelas. Buenas noches, bachiller. Buenas noches a todos y esperemos no cagarla hoy, que tenemos de invitado a Mariano Casas. Bueno, Mariano, artista y artista con H, ¿no? A ver, ¿cómo es la diferencia? Pues yo creo que artista con H, hoy en este momento es todo el mundo, en el planeta no sé, pero desde luego por aquí cerca, sí, ¿no? Porque motivos para estar harto de todo hay cada día más, o sea, yo de hecho todo el artismo empezó como una especie de broma, más en serio que en broma. Bueno, espera, que a lo mejor alguna gente no lo sabe, Mariano es fundador del movimiento Artista con H. Entonces eso, ¿cómo empezó? Pues empezó pues un grupo de gente que nos dedicábamos a pintar, a dibujar cómics, a hacer diferentes tipos de cosas artísticas, digamos. Hicimos un poco algo que realmente no tiene ningún mérito, ¿no? Que es decir en voz alta o escribir, en este caso, porque fue a través de internet, lo que mucha gente piensa, ¿no? O sea, esa idea que a muchos le ha venido a la cabeza cuando ven un museo de arte contemporáneo y ven una cosa que te hace pensar, esto que estoy viendo... Es que yo no entiendo y... O es que es una mierda realmente, ¿no? Y realmente cuando piensas eso es que realmente es una mierda, ¿no? Y nosotros con el artismo realmente lo único que hicimos fue poner en palabras o digamos en texto lo que todo el mundo o lo que mucha gente piensa y no es más mérito que ese, ¿no? Y intentamos abrir un debate y hacer que en el mundo del arte que había una especie de omertá en este sentido con el esto del arte contemporáneo, que se hablase de esto, ¿no? Si realmente el arte contemporáneo se estaba alejando del público de una manera ya insostenible o qué. Y bueno, esto lo hicimos en el 2007. Hoy realmente si me preguntas de qué estoy harto de eso y de mil cosas más, ¿no? Pero ¿cómo qué? Cuenta. Pues bueno, de todo, estoy harto de todo. No hay nada de lo que no esté harto. Bueno, aprovechamos para recordar a nuestro querido público aquí que ahí en el medio, en esa mesita, ahí, levántala ahí, Javi, por favor. Eso es el bol de las preguntas. Ahí es donde podéis escribir preguntas a Mariano que las responderá al final del programa. Y hay premio. Y hay un premio para la que Mariano escoja. Bueno, Pero antes de nada, esto del arte, Mariano, ¿qué es el arte? Aparte de morirte de frío. Pues yo creo que el arte es todo lo que consigue transmitir algo a alguien, ¿no? O sea, tampoco es algo que se pueda definir de una manera clara, porque de hecho hay gente que para la que una corrida de toros es arte y gente para la que una cagada en un frasco es arte. O sea, que es algo tan extenso como concepto que no se podría definir, ¿no? Pero yo, para mí el arte es algo que me hace sentir algo y que me transmite algo, ¿no? A ver, sin decir un nombre, ni nada, ni comprometerte, pero nos gustaría saber una ocasión en la que algo del arte contemporáneo te hiciera reír, te hiciera mucha gracia. Pues muy pocas veces, porque a mí el arte contemporáneo en general me aburre. O sea, yo lo que realmente, en lo que surgió un poco esto del artismo, la idea base era enfrentarnos un poco al propio concepto de arte contemporáneo, ¿no? Porque el concepto de arte contemporáneo no tiene mucho sentido. O sea, todo lo que se haga ahora es arte contemporáneo por el simple hecho de que se está haciendo en este momento, ¿no? Es como si vosotros decís que vuestro programa es radio contemporánea, o vas al médico y dices que te vas a operar de una operación contemporánea, ¿no? O que vas a ver un partido de baloncesto contemporáneo. O sea, todo lo que se haga ahora es contemporáneo por pura definición. Entonces, ese concepto de arte contemporáneo lo que mascara realmente es el interés de crear un compartimento estanco dentro del arte que no responde realmente a lo que se supone que es pues lo que se está haciendo en este momento, ¿no? En este momento se están haciendo muchas cosas de muchos tipos distintos, pero parece que el arte contemporáneo solamente es aquel tipo de arte que por decirlo de alguna manera aburre al público, ¿no? En muchos casos habrá cosas que están bien, lógicamente. ¿Hay alguna? Yo no las conozco, pero bueno, después voy a verlas. Bueno, ¿y respetas a algún artista contemporáneo? No sé, ¿respetas a alguien o solo a la familia cercana? O ¿a la familia ¿me cercana? ¿Respetarás en la cama? Aunque... A la familia cercana no a toda, pero a artistas contemporáneos yo respeto a todo el mundo. O sea, yo, como antes te decía, yo creo que cualquiera le puede emocionar lo que le emocione, ¿no? O sea, yo odio los toros y mi abuelo le encantaban las corridas de toros y yo respetaba mucho sus gustos, a pesar de que yo no entiendo que a alguien le puede parecer eso arte, ¿no? Pero si a alguien le parece arte, pues muy bien, pero para él. O si a alguien le parece arte ver un montón de huevos en una sala de un museo, como había hace unos años en el CEGAC, o ver un tubo cruzando todo el museo, pues cada uno se emociona y le llega lo que... Eso era el aire acondicionado, ¿eh? Pues debía ser, porque no sería la primera vez que alguien se confunde una obra de arte con el aire acondicionado directamente, o con algo que estaba por embalar. Claro, a mí ese tipo de cosas, pues yo lo respeto en el sentido de que haya gente que le puedan gustar. Lo que no me parece respetable, a lo mejor, o no tan respetable, es que los museos de arte contemporáneo, que se gestionan con dinero público, hagan ese tipo de cosas y de alguna manera a sabiendas de que a la gente no le interesa, ¿no? Porque yo no sé si cobrasen por ver esa exposición, si realmente iría alguien a verla o no, ¿no? Lo dudo. ¿Qué opinas del apropiacionismo y todo este tipo de ismos? Que te jodan, Jasper Jones. Bueno, a mí Jasper Jones me gusta mucho, tengo que decirlo. Es una oscura referencia a los Simpsons. Y el apropiacionismo, en mayor o menor medida, todo el mundo se apropia de algo de alguna manera, ¿no? Yo creo que todos tenemos referencias y es normal. Otra cosa es que las referencias en sí mismas sean el objeto de tu trabajo, ¿no? Y que trabajes siempre de una manera autorreferencial con respecto al arte, ¿no? Yo creo que también es un problema del arte contemporáneo, del arte que se proclama contemporáneo, ¿no? Que es demasiado autorreferencial, ¿no? Hace constantes referencias al propio arte, usa mucho esto que llaman la ironía, ¿no? Que hace siempre guiños a como para entendidos. Y yo creo que esto aleja al público, ¿no? El público que disfruta del arte tiene que ser cualquier tipo de público, igual que cualquier tipo de público puede disfrutar de una película o de un libro, ¿no? Bueno, pasa mucho también, por ejemplo, en el teatro, ¿no? Que a lo mejor hacen muchas obras de teatro que son autorreferenciales a que ese es el estilo de ejercicio que se hace para ejercitar los músculos, no sé qué, y con eso se hacen toda una obra de teatro. Bueno, pero eso... ¿Qué? Sí, hay gente... No vamos a hablar mal. No sé, pero... yo lo veo como más que llega más al público, ¿no? Yo creo que el arte, las artes plásticas, que es de lo que hablamos, contemporáneas, llega un momento que si hacen demasiados guiños a sí mismas, se convierte como un ejercicio onanista del que el público no participa, ¿no? Yo creo pero que realmente importa al público. Es que yo creo que el arte de los museos, arte contemporáneo, realmente se hace para que no guste a nadie, ¿no? Para cuanto menos gente entre y se interese por saber lo que ha costado tal cosa o tal otra, mejor, porque es lo que antes decía, se ha convertido en un compartimento estanco, ¿no? En la cultura, que de alguna manera vive muy cómodo en ese estatus en el que se hace un arte aburrido, que realmente no ofende a nadie, no molesta a nadie, y que está muy en boga con los tiempos, ¿no? Con lo políticamente correcto y con el arte, digamos, oficial, que yo creo que es lo que es. Mira, bueno, pero aún así, cambiando un poco de tema, ¿no? Tú te puedes considerar artista, contemporáneo incluso. Sí, ¿no? Claro, claro. Claro, completamente. Pero ¿cuándo te diste tu cuenta de que eras un artista y no encofrador o astronauta, yo qué sé? Pues yo no creo que seas consciente de eso. Simplemente, si te gusta dibujar y hacer, no sé, contar historias o pintar cuadros, llega un momento que lo haces de una manera que digamos que lo necesitas y que no te lo planteas, no es que te lo planteas como una profesión ni como un joven, sino que lo haces como una cosa vital, ¿no? Como algo que te lo pide el cuerpo y ya está. Y es un proceso que no hay un principio ni un final. Yo creo que la gente es muy curioso, porque yo doy clase en bachillerato de artes, ¿no? Y también antes he dado clase a gente más joven, y yo creo que cuanto más mayor se hace la gente, más deja de dibujar, ¿no? Los niños pequeños todos dibujan, los adolescentes dibujan la mitad y los adultos dibuja muy poca gente, ¿no? Y yo creo que es un proceso el de crear, el de usar las manos para crear cosas, que es innato y que se pierde con el paso del tiempo, ¿no? Pues seguramente por la sociedad, que influye en hacer pensar a la gente que dibujar o que hacer cosas en un papel o en un soporte, que es algo infantil o pasa de ser una cosa infantil a ser una cosa como para entendidos, ¿no? Había dicho Miró aquello de me ha llevado 80 años volver a dibujar como un niño pequeño, ¿no? Sí, es que yo creo que todo el mundo debería seguir dibujando, no dibujar, sino seguir dibujando, ¿no? Porque yo estoy seguro que todos los que oigan esto han dibujado muchas veces y han dejado de dibujar casi todos, ¿no? Y es una pena. Es parte también de culpa de la educación que tenemos. Nosotros se nos incentiva para que escribamos, para que leamos, y se nos cuida mucho los lenguajes hablados, y sin embargo el lenguaje del dibujo es una parte muy importante del conocimiento, porque todo lo que se ha creado ha sido antes dibujado, ¿no? Ya no solo hablo de arte, sino de todo, desde esta botella hasta esa mesa. Entonces, es una parte del conocimiento que se pierde y que realmente se debía incentivar mucho más en la educación, ¿no? Igual que se nos incentiva los lenguajes hablados y que todo el mundo que te encuentres por la calle hoy seguramente sabrá escribir, y en cambio mucha gente, o la gran mayoría de la gente adulta, le das un lápiz, le dices que dibuje algo y huye, ¿no? Huye despavorida porque tiene miedo a algo que realmente no debía darle miedo, que es expresarse con dibujo, que todos lo hacíamos de pequeños y no teníamos miedo a eso, ¿no? Bueno, cuéntanos con qué estás ahora, que creo que tienes ahí un nuevo proyecto, ¿no? Pues estoy con muchas cosas, la verdad. Me he empezado a dibujar con el iPad, estoy mucho haciendo dibujitos con el iPad. Y bueno, voy a abrir aquí en Santiago un estudio que se va a llamar Atasca. Atasca significa Taller Abierto de Santiago de Compostela, que es un sitio que va a ser un taller donde voy a estar dibujando con el iPad, y la gente puede venir a llevarse un dibujito por un módico precio, e incluso un retrato, ¿no? Y bueno, va a ser un estudio, un taller abierto al público, que es una cosa que ya he intentado hacer aquí en Compostela, en colectivo, y no funcionó lo que es el colectivo, ¿no? Pero creo que es una buena idea saltarse un poco los intermediarios y que la gente, que todo tipo de gente, ¿no? Pero sobre todo los trabajos artísticos, que se acerquen un poquito más al público, porque precisamente los museos de arte contemporáneo nos han espantado al público, ¿no? A la gente que hacemos cosas. ¿Por dónde lo vas a tener? En la Rúa Coimbra, en Santiago, en la Rúa Coimbra 9. Abriré el día 11 de octubre, con una gran fiesta y fuegos artificiales y de todo. Eso lo hacen de vez en cuando ahí, ¿eh? En la catedral. El Obradoiro, ¿no? El Obradoiro, ¿no? Sí, sí. Sí. Va a haber una pinchos. Cosa parecida, ¿no? Tengo entendido. ¿Eh? Va a haber pinchos. Sí, sí, va a haber pinchos. Entonces vamos. Son fundamentales los pinchos, ¿no? En las inauguraciones siempre, sobre todo las de galerías, exposiciones y todo. El pincho marca el nivel. El arte contemporáneo es fundamental, porque si no, no conseguirías que la gente fuera, ¿no? Yo creo que es el hito, el momento en el que hay alguien en el museo, cuando hay de comer. Pero aparte el rollo de ir a las inauguraciones es también lo que le da de comer así un poco a la comunidad artística, al menos aquí de Santiago, ¿no? Pues yo creo que sí. A mí desde luego. Hombre, es un buen invento también, comer de inauguraciones, ¿no? Hombre. Y beber también. Viño. Bueno. Bueno, vamos a hacer ahora un apunte cultural para dar un repaso a las cagadas o no cagadas del arte contemporáneo. Y nos vas comentando, ¿qué te parece? Vale, vale. Bueno, pues vamos a comenzar con el urinario de Duchamp, ¿no? Que es un poco el iniciador, también llamado La Fuente. Mucha gente dice que hace mucho daño, sobre todo si te la tiran a la cabeza. Duchamp cogió un urinario fabricado en serie de porcelana, le estampó la firma de un tal Remut y lo mandó a un concurso. Con ello, Duchamp quiso ubicar la esencia del acto artístico en la idea y selección del objeto, no en la creación ni en la imagen visual de la obra. De este modo, el artista se libera de la manualidad y, por ende, de la técnica, que la tradición artística entendía como indisolubles del acto creador. Claro, ¿no? ¿Qué opinas? Yo te decía antes que yo respeto cualquier cosa que se haga. Yo creo que es bueno que haya todo tipo de cosas y creo que además que el urinario de Duchamp en su momento fue algo importante, ¿no? Porque era una manera de mearse en las fue una manera de romper las convenciones artísticas. Lo que tampoco es normal que 100 años después eso se haya convertido, ese camino, en algo, en una línea oficial, ¿no? Decir, bueno, es que yo cojo un objeto y lo pongo en un museo y eso es arte, como hace Yoko Ono, que pone manzanas, o como hacía... La culpa de todo. El que la tiene Yoko Ono. Eso está claro. Como hizo el que expuso Venecia hace unos años, que ponía unos huevos de gallina. Pero dinos ese artista, ¿quién era ese artista de SEGA? Que no lo sé, no sé cómo se llamaba, la verdad. Había uno aquí en la fábrica de chocolate, el que había puesto las cajas de... Esta caja no tiene ningún contenido... Artista galego, artista perdón, galego. No. Claro que ese tipo de cosas, yo no les veo sentido repetir una algo que realmente su único sentido fue romper con algo. Repetirlo 100 años después, ¿no? O sea, yo creo que todo puede tener su sentido en cualquier momento, ¿no? Es como si haces, no sé, un programa de radio en un bar y rompe con todo lo que había y dentro de 100 años esto se convierte en una moda y lo hace todo el mundo, ¿no? Eso no... Ay, a mí me gustaría, ¿eh? O sea, dentro de 100 años, cuando ya seamos las cabezas en los jarros de Futurama, poder decir, eso lo hacía yo. Bueno, continuamos con este tema, porque aquí la historia acaba de empezar, con el urinario de Duchamp. Bruce Nauman, uno de los artistas más influyentes del siglo XX, hace, entre otras muchas cosas, ¿no?, obras que son textos en neón. Uno de ellos dice: el verdadero artista ayuda al mundo revelando verdades místicas. Que ahí queda eso. Cágate, lorito. ¿Qué opinas? ¿El verdadero artista ayuda al mundo revelando verdades místicas? Hombre, a mí estos artistas que dices tienen cosas que me parecen que no están mal, ¿no? Bruce Nauman... metemos con los grandes, no nos vamos a meter con No nos vamos a meter con el de las cajas esas que no tenía sentido ni ningún valor artístico dentro. Los grandes no nos dan pinchos. Además. O están muertos. Perdón. Esto es un poco, yo creo, como lo de la nueva cocina, ¿no? A mí muchas veces me dice la gente: si eres artista con H, estarás harto de la nueva cocina. Yo, que más que sé yo que estar harto, porque nunca he entrado en el restaurante este y me encantaría ir, ¿no? Yo creo que todo lo que se haga por primera vez y buscando un camino es interesante, ¿no? Y a mí la nueva cocina me parece genial que se investigue y que se haya gente creativa en las cocinas. Lo que me parece que no tiene sentido es que un tío haga espumas y luego haya 100.000 tíos haciendo espumas y haciéndolas encima mal, ¿no? O sea, lo que se trata de esto es que todo lo que sea buscar caminos nuevos está en el ADN de un artista, ¿no? Lo que no es buscar un camino nuevo es imitarlo, ¿no? Y evidentemente estos artistas que pueden haber sido rompedores en su momento tienen una legión de imitadores que encima lo hacen con dinero público en museos de arte contemporáneo y es lo que no le veo sentido, ¿no? Como por ejemplo, así uno que inició una nueva ruta fue Malevich. Todos conocéis la obra de Malevich, ¿no? O sea, vamos a ver. Él hizo Cuadrado Negro y Círculo Negro. Que eran eso, unos cuadros que tenían un cuadrado negro y un círculo negro. La verdad es que la importancia de Cuadrado Negro a lo largo de la historia del arte fue de una importancia considerable, porque ayudó a abrir la mente de los espectadores e incentivar las ansias revolucionarias de los años 20. O sea, ya en los años 20, así, antes de que la gente empezase a saltar ahí los brokers a suicidarse, el tipo había pintado un cuadrado negro y un círculo negro. Pero sin su cuadro, que además el propio Malevich lo usó como estandarte en su propia tumba, nuestra sociedad actual ahora mismo no sería tan abierta, plural e innovadora. Así que, ¿qué? Cuadra de un círculo, ¿eh? Pues mira, yo creo que ese tipo de ideas realmente que no pasan de ser ingeniosas se le ocurren a cualquiera, ¿no? O sea, sí. Yo de hecho, cuando daba a saber de bachillerato, pero daba hace unos años en la ESO, y tenía un alumno que se llama Salvador, a quien mando un saludo si me está oyendo. Saludos, Salvador. Que hizo un cómic, yo les hacía a veces hacer cómics, ¿no? Y ellos decían que era mucho trabajo y no sé qué. Entonces el chaval este, que era un poco más vago, pero era muy ingenioso, me hizo un cómic de 4 páginas que se titulaba La historia del hombre mudo e invisible. Y era 4 páginas. Ese tío es un puto genio. No, desde luego que lo es. Y me hizo 4 páginas con viñetas sin nada dentro, ¿no? Y ¡qué grande Salvador! Y pareció buenísimo porque él no conocía... Un aplauso para Salvador, por favor. Y él, evidentemente, lo bueno de esto es que no conocía ni a Malevich ni a ninguno de estos, ¿no? Entonces, realmente, muchas veces... está un poco la cosa en tener los huevos, digamos, de hacer algo que a todo el mundo se le puede ocurrir, ¿no? Porque realmente ideas ingeniosas... Bueno, pero ahí se nota que eres un profesor guay, porque eso lo hago yo y me curten a hostias, a ver si me entiendes. No te creas, eso siempre hace gracia, de hecho... Gracia hace, pero el suspenso te lo llevas. No, pues yo le puse sobresaliente al chaval. Bueno, pues sí, señor, un aplauso para él como profesor de arte, ¿no? Una cosa parecida había hecho John Byrne en un número de Alpha Flight. Bueno, y si ves cantar a Yoko Ono, entonces ya... Ya, claro. Eso os recomiendo que lo veáis en YouTube esta noche. Si tenéis insomnio, bueno, o al revés, si queréis no dormir durante unos días. Hostia, era tremendo eso. Bueno, seguimos por Nueva York. Hubo muchos artistas que utilizaron sus fluidos corporales en sus obras. Warhol, ¿no? Es sabido que utilizó la orina en ciertos cuadros, vamos, que se meaba en ellos. Y cuenta en sus diarios que le daba bastante vergüenza contarle a las señoras bien cómo los había realizado. Y no olvidemos hablar de las feministas de los 60 y 70. ¿Qué tienes tú en contra de las feministas de los 60 y 70? No, por Dios, nada, hombre. Yo contra las feministas nunca tengo nada. Solo queda como un poco de cosa de que pintasen ahí con la vagina. Como no pocos tíos pintan con la polla. Bueno, hombre, pues ya viene así de serie, ¿no? Pero eso de que Shigeko Kubota se metiese un pincel en el parrús. Bueno, eso fue en una galería de Nueva York. En el año 1965, la artista quería dotar a la vagina de un poder de comunicación, haciendo de esta un elemento activo frente a la pasividad que siempre se le ha asignado. Desmontó así la incesante mitología etnofalocéntrica de los gestos pictóricos de Jackson Pollock y otros reconocidos pintores mediante un único gesto escandaloso. Espero, hombre, que te quede claro. Hombre, es que pollo que era muy etnofalocéntrico, claro, ¿no? Bueno, y que Vito Acconci hiciera una performance en la que estaba bajo una rampa y le hablase a los visitantes mientras se masturbaba, no te llama la atención. Hombre, ¿quién no lo ha hecho alguna vez, no? O sea... ¿Qué opinas de todo esto? Pues no conozco las obras, tendría que verlas para poderte decir, ¿no? Pero bueno, ¿quién no estuvo debajo de unas escaleras saludando gente mientras se masturbaba? O sea, el día a día en el Maikar. Correcto, correcto. Y Andrés Serrano, que metió un crucifijo en un balde lleno de orina y le llamó Peace Christ. Se armó un Cristo, ¿no? ¡Ah! Pues sí. Seguro que fue tan grande como cuando los hermanos Chapman compraron unos grabados de Goya y les pintaron caritas de payaso, extraterrestres, cositas así, originales, ¿eh? Originales. Que por cierto los podéis ver ahí, aunque no se ve muy bien. Sí, no se ve muy bien el folletito, pero bueno, ahí tenéis. Y entramos ya con los Young British Artists, ¿no? Tracy Emin con su cama deshecha, llena de manchas de fluidos, ropa sucia y en el suelo condones, Tampax, botellas de vodka vacías, polaroids, pastillas para dormir y un cenicero que rebosa colillas. Como cualquier piso de estudiantes. Sí, en mi casa. Bueno, pues una obra muy influyente de una generación de pisos de estudiantes. Ya, pero bueno, para eso tenemos a Damien Hirst, que es el que se lleva la palma, ¿no? Pues el que se empeñó en meter bichos en formol, ¿no? Y ponerles títulos largos, ¿no? El tío metía un tiburón, una vaca, una cabra. Lo peor es que luego se descomponían. Se descomponían a precios astronómicos. Pero nada como la calavera de diamantes que hizo, que era... Ya solo los materiales costaban unos 15 millones de euros y fue uno de los trabajos que le dio más fama. Era una auténtica calavera recubierta de más de 8.000 piedras preciosas. Que por cierto, el Damien Hirst es el artista vivo más rico del mundo, con una fortuna estimada en 240 millones de euros. Su caso se estudia en la London Business School. Si tenemos en cuenta que los lanza la fama un publicista, ¿no? La gente de Saatchi & Saatchi, en algo se tiene que notar. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Cuál crees que fue la mayor cagada del arte contemporáneo? Yo, como te decía, la cagada yo creo que es llamar arte contemporáneo lo que es evidente que es contemporáneo, ¿no? Pero eso que me dices de Damien Hirst y toda esta gente que yo creo que es un poco fruto también de los tiempos en los que estamos, ¿no? Nuestra sociedad se mueve por la especulación, se mueve por los movimientos de dinero, muchas veces creando plusvalías de lo que no la tienen o creando dinero donde no lo hay, y es evidente que el arte es una forma fácil también de hacer eso, ¿no? De crear un gran artista donde no hay tal cosa, ¿no? Y es un buen ejemplo, o sea, es un mito creado, ¿no? No es un artista que disfrutes de su obra, que te llegue su obra, sino que se ha creado a partir de escándalos o de supuestos escándalos, también gracias al conservadurismo de la sociedad y a ese rollo de marketing que tiene alrededor, ¿no? Bueno, es el momento de que pases a la acción como artista. Bueno, ¿o te crees que vienes aquí solo a hablar? Hombre, no, te traemos aquí para que nos pintes algo. Pues pinto, pero... ¿Y nos gustaría ver cómo trabajas mientras seguimos haciendo el programa? Pues voy a pintar con tinta, así que los que veis de blanco, apartaros que ahí voy. Escogimos el día maravilloso. Cosas de caca. En la catedral de Lleida aseguran tener restos del pañal usado del niño Jesús que la Virgen María entregó a los Reyes Magos. Y vamos con Foro Coches. Sí, hoy en Foro Coches, bueno, tenemos nuestra sección mensual que siempre buscamos algo en Foro Coches. Oh, su puta madre. Cojones pasa. ¡Qué hostia! Bueno, hoy en Foro Coches buscamos grandes cagadas y encontramos una muy, muy bonita. Espera, tomad asiento tranquilamente porque la historia es un poco larga. Un tal Fénix nos relató un desamor. Din, din, din, din, din. Él nos cuenta, leo lo que él dijo, escribió completamente. Esta mañana, tras leer unos mensajes que se han intercambiado uno de mis mejores colegas y la tía de la que estoy profundamente enamorado, me he hecho la paja mental del siglo y he creído que estaban liados, y les he mandado sendos mensajes a cada uno diciéndoles barbaridades. Con él lo he podido... ¿Eh? Con él lo he podido arreglar, porque es un tío cojonudo. Ha entendido que por las mujeres se hacen muchas gilipolleces, que él también ha cometido alguna, y más o menos me ha comprendido y perdonado. Pero ella no. No me perdona. Ha cortado con todo. Que borre el móvil, que la borre del Messenger. Que no quiere volver a saber nada más de mí. Y lo peor de todo es que es mi coordinadora en el curro. Con lo que, por lo que he podido medio hablar con ella, piensa llevar el problema personal a lo profesional, aprovechándose de su puesto para joderme e incluso que me echen, cuando yo necesito ese trabajo a vida o muerte, casi literal. No sé qué es lo que más me jode, si el haberla perdido a ella o el cómo la he perdido y las consecuencias que ello puede traerme laboralmente. Sé que no os importa una mierda mi vida. Pues no. Pero por favor, necesito todo el apoyo del mundo porque estoy a un pelo de coño de meterme una caja entera de Orfidal. Esa chica lo es todo para mí. Daría mi vida por ella, pero ella no lo valora y quiere hacerme el mayor daño posible. Y aquí empiezan a mandar mensajes los forococheros. Mensajes de ánimo. Exaboy le dice... Troll de mierda con tendencias hemosuicidas. Vete a morirte a un callejón, joder. Eso es apoyo. Un tal Gio le dijo... Regálale una fregona tuneada y te perdonará. Drojamán aportó... Pues mira, yo juntaba unos colegas, unos litros de cerveza y 15 pavos de lo verde. Quedaba, nos comíamos unos bocatas y hacíamos sobremesa con la cerveza y lo otro. Ah, y buena música, se te quitan todos los males. Es un buen consejo. Murpix fue caritativo con él. Te jodes, eso te pasa por obseso e impulsivo. Tinkinit aporta una posible solución. Dale tu tarjeta del Corte Inglés o, en su defecto, una Visa Oro. Ella sabrá qué hacer y te perdonará, como conoce a las mujeres. F8F9 se preocupa por nuestro atribulado forocochero. Pareces muy estable mentalmente, ¿no? Budiño echa tierra sobre el asunto. No veo el problema. Has arreglado el asunto con tu colega. Ella es una puta más. Lo malo, lo del curro. Un tal Jeepers Creepers le da un gran consejo. ¡Corre, insensato, corre! Y no mires hacia adelante. ¡Hacia adelante! A lo loco, lo de no mires hacia adelante. Está muy bien, está muy bien. Es a lo Fermín Cacho, mirando para el lado, ¿no? ¡Pope Boy! Fue muy amable. Pedazo gilipollas estás hecho, no metas la polla donde tienes la olla. ¡Qué clásico, eh! Telete nos da otra muestra de solidaridad forera. Con lo pedrao que estás, no me extraña para nada que te quiera lejos de su vida a la voz de ya. Pero hay gente como Lenocinio que da buenos consejos. Con el dinero del despido te vas de putas y lo celebras como se merece. Luego vuelves a la calle con el fusil limpito y a buscar trabajo. En 3 meses serás el tío más feliz de la tierra y habrás perdido de tu vista a esa ramera destrozavidas para siempre. De nada. Un tal Obi recomienda una solución un poco drástica. Huye a Francia. Pero tanta burrez que tienen estos comentarios de Foro Coches. Alguien tenía que venir a meter orden y lo mete Bertram Wooster. Con la nota culta de la jornada, te aconsejo Los remedios del amor de Ovidio. 2000 años después, siguen igual de válidos. Qué culto. Bueno, quisimos hacer una encuesta también para saber en qué se cagaba la gente en Compostela. Y vamos a escucharlo ahora mismo con todos vosotros. Me cagaría muchas cosas. Por ejemplo, el conde Prea. Es un lugar para cagar bonito, bastante ahí, con esas gafitas que le caigan un truño en todas las gafas. Hombre, en lo típico, ¿no? En el gobierno, en los políticos, en la iglesia, en toda esta gente que se está riendo constantemente de todos, ¿no? En los hippies, yo creo. Sí, les tengo especial manía ahí, pero... Pero no sé por qué, pero sí. Bueno, sí, no sé por qué exactamente, pero... Y en los políticos después, hippies y políticos. No, en todo el mundo en general, realmente. Pero solo por dentro. No lo exteriorizo mucho. Me cago sobre todo en la fe, sobre todo. Porque la gente la malversa mucho. Y la palabra es bien bonita, bien corta y define mucho. Y la fe es algo... Es algo que solo comprendemos los no creyentes. En mi puta vida, porque es muy desgraciada. Yo me suelo cagar en mis muertos, pero mi madre me da siempre un guantazo. Entonces me cago en ella, pero tampoco... Entonces me cago en todo. En muchas cosas, pero... La mierda hoy en día es un lujo y lo reservo para unos pocos. Y es que me cago en todos los sitios. No me do de xente. Veo presidente con un montón de policía. Digo eu que se unha persoa elexida e que non ten medo e tal, por que vai tan protexido? Me chamou moitísima atención e me cago no medo da xente. En el Consejo de Ministros porque me cambia el temario. De las oposiciones. Perdón, de posiciones. Eso más que cagarle había que plantarle fuego. Se van todos de una vez al carallo, tío, y... Eso es que es una vergüenza, tío. Es una puta vergüenza. Es que, no sé, me gusta cagar en sitios públicos, sitios privados. Cagar y exponerlo en el CEGAC, por ejemplo, y que me paguen 1000 euros. Me encanta cagar por arte. El arte es cagar. Es un concepto muy grande. La verdad es que sí. Subes el IVA, y subes los precios y bajas los sueldos y así se reactiva la economía. Es un plan cojonudo. Claro. Nadie lo había pensado antes. Vaya, el que les vendió esa idea debe ser el mayor vendedor de este mundo. O sea, yo lo contrataría, vaya. Tiene que ser un crack. Lo del IVA iba y venía y vuelve y más de lo mismo. ¡Me cago en los que me graban! Si quieres te lo digo en alemán, ¿eh? Ich scheiße auf alles. Curiosamente, nadie se caga en Rajoy. Y la verdad es que me alegro, porque mucha gente ya nos está comentando que se nos ve bastante el plumero y mejor así, pues estoy harta ya de meter tanta política en el programa. Hombre, tiene razón, la verdad es que se nos ve bastante el plumero. La verdad es que en los anteriores programas nos hemos pasado un poco de más con Mariano y hoy, por eso mismo, no nos vamos a cagar en Rajoy. Para eso hemos traído una persona para que insulte a Rajoy por nosotros. Un saludo a Pilar, por favor, un aplauso. ¡Aplauso! Bueno, Pilar, ¿lista? Sí. Venga, pues cuando quieras. mamarracho, por favor, sátrapa, mongolo de los Urales, bocachancle, euro, gilipollas, gaznápiro, vándalo, gilipollas, gilipuertas, bueno, chupatintas, bueno, rebaña condones, zopenco, bocachocho, pailán, hola, merluzo, cuchara bípeda, peinar algas, interiorista de armarios, muerde almohadas, abraza farolas, de nutrio, Mussolini de carnaval, bueno, endereza plátanos, degustador de container, ala, mameluco, minga fría, calamidad, madridista, bueno, bueno, desecho de Jordi González, ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo que ha dicho, vendedor de guano, macaco, cristofascista, cristofascista, monigote alemán, mendrugo, impresentable, cretino de Pontevedra, soplagaitas, pichaflor, analfabeto diplomado, tragasables. Hombre, tampoco nos vamos a meter aquí con... tarado con nómina. Bueno, sí. Cronista, telequinquero, telecinquero, amorfo, hijo de mala madre. Bueno. Legislador a golpe de viernes. Mameluco, garrapata con barba, bueno, rata con traje. Bueno, vale ya, no, vale ya, vale ya. Paramos, ¿no? O sea... Mascachapas, pollacabras, carestaca, fan de letra y freak. Bueno, bueno, tampoco hay que pasarse, tampoco hay que pasarse. Pintamonas, meapilas. Varela, pon música ya, pon... Aborto de Aznar. Mientras nos despedíamos de Pilar, hemos escuchado a Metralletas Lecheras con A Dos Mistos, una alegre tonadilla sobre qué hacer cuando te sale una flatulencia olorosa. Y Mariano pinta a toda velocidad y está casi terminado esto. Te falta pintarte a ti, Mariano. ¿No te retratas a ti mismo? No, no. Te saco una foto del móvil y así ya no te pones así. Sí, no, que sí, quiero ver. Bueno, pasamos a Cosas de Caca. Cosas de Caca. El café más caro del mundo es el Kopi Luwak de Indonesia. Su particularidad es que se basa en las cacas del Luwak, una especie de gato grande que come los granos del café y luego los defeca. Un kilo de estos granos de café suele llegar a los 750 euros. Y hablando de cagadas en el arte, había uno que había cagado en unos botes, ¿no? Qué simplista. Era Piero Manzoni, un artista italiano que defecó en 90 latas de metal de 5 centímetros de alto y un diámetro de 6,5 centímetros y las etiquetó lateralmente con las palabras mierda de artista en los idiomas italiano, francés, inglés y alemán. Hombre, para que quedase bien claro y que la gente supiese que no estaba comprando mejillones o... Pues sí, además vendió cada lata al peso teniendo en cuenta la cotización del oro de aquel día. O sea que el tío cagó oro. Mira, mira, ¿eh? Podéis ver algo de lo que hizo Mariano. Sí, ahí tenemos... Equipara un poco el precio del oro, sí. Bueno, o sea, precio oro, precio caca, es un poco... Quieras que no, en el fondo es como la moneda, ¿no? Porque es un valor ficticio, porque un papelorrio tampoco es que tenga más valor que el que le da el gobierno de turno, ¿no? Para eso teníamos el patrón oro, que decía cuánto oro te podía dar el gobierno por ese papelito. Todo esto se había decidido en una reunión en el hotel de Bretton Woods, donde además se fundaron el FMI y el Banco Mundial. Todo iba bien hasta que a Nixon se le dio por devaluar el dólar y todo se fue al traste. ¿Cómo? ¿Se escarayó todo el tema del patrón oro solo porque los americanos devaluaron su moneda? Bueno, es que los medios somos unos simplistas, pero básicamente por ahí va. El sistema se rompió y las fortunas de los países ya no tenían respaldo ni del oro ni del dólar, así que sus reservas se convirtieron en imaginarias. Ahí fue el origen de la moderna reserva fraccionaria, el sistema con el que los bancos pueden operar con un 1 o un 2% del capital solamente. ¿Cómo? ¿Un 1 o 2%? O sea, eso es que un banco tiene un euro y puede ir prestando por ahí 100 a otra persona y ya. Pues sí. Ah. Básicamente la reserva fraccionaria es la causante de que toda la economía mundial esté basada en dinero imaginario. Lo cual seguro que no tuvo nada que ver con la crisis que estamos atravesando, ¿no? O sea, muy bien, muy bonito. Con lo cual, la devaluación del dólar por Nixon fue una auténtica cagada, que además está haciendo que nos caguemos todos. Y a lo mejor alguien quiere ir al baño ahora. O tomar algo, por ejemplo. Os animamos a que subáis, a pedir algo a la barra, que hagáis vuestras cosas y entre ellas las preguntas a Mariano en el bol y volvemos en un rato. Os recordamos que una pregunta en el bol puede tener premio. Hola, hola, hola, aquí estamos de nuevo. Recordad que podéis vernos y escucharnos por la red de redes. Tenemos Twitter con @sdeestocolmo, Facebook y Tumblr. Síndrome de Estocolmo.tumblr.com, donde podréis escuchar este y otros programas. El primer podcast grabado en riguroso directo con periodicidad mensual. Recordamos, sigue a vuestra disposición el bol de las preguntas, así que id escribiendo todas vuestras dudas para que Mariano las resuelva al final del programa. Recordad que la mejor pregunta, la que elija Mariano, tiene premio y Mariano sigue aquí pintando, que creo que está pintando a Bachiller Varela. Hombre, Bachiller Varela con su mesita con colorines. Mira qué bien. Bueno, botón menos invento que tiene muchos. Si no hablas más alto no se te oye. Espera que te acercamos. No, que los botones me los invento, que hay muchos en la mesa. Bueno, demasiados. Ahora continuamos con nuestro tema del día, me cago en, y vamos con las grandes cagadas de la historia militar. Una de ellas, aunque no sabemos si realmente existió, fue el caballo de Troya. Que aunque no sabemos si existió o no, dio origen a dos expresiones. Hablar del caballo de Troya es hablar de un engaño destructivo y también se habla de presente griego. Hombre, lo que le espera a España. Se supone que es algo agradable, pero que trae consigo graves consecuencias. Bueno, es un poco como también el presente griego, el que te viene por detrás. Piensa lo que quieras, Nico. Bueno, situémonos. Los griegos están peleando contra los troyanos, que aún no eran unos virus, sino unos habitantes de una ciudad que estaría en la actual Turquía. El caso es que los griegos querían entrar en la ciudad y no lo conseguían, tras ya 9 años de lucha, y Aquiles ya había muerto. ¿El del talón? O el cheque. Y un tal Calcante tuvo una visión. Un halcón que intentaba cazar una paloma logró zampársela escondiéndose en una grieta y asaltándola de repente, y dijo Calcante: «Tate, no hay que asaltar la ciudad, hombre, que nos ven venir. Hay que entrar a hurtadillas». Y deciden, entre unos cuantos, construir un caballo gigante y meterle en la barriga a los mejores guerreros. Y lo construyó Epeo el Feocio. Bueno, hombre, tampoco hay que insultar al pobre Feocio. No sería muy agradable a la vista, pero el caballo le quedó precioso. El caso es que les dijeron a los troyanos que era una ofrenda a sus dioses. Vamos, que estaban hartos de la batalla, que se rendían, y los troyanos, que eran muy creyentes, se lo creyeron. Entonces fue sonada sobre todo la cagada de Príamo, que se emperró en dejar entrar al caballo, y mira que Casandra le dijo que no. Perdonad. De hecho, aunque no lo creáis, tenemos en rigurosa exclusiva un archivo de audio donde se recoge cómo fue la discusión para dejar entrar al caballo. ¡Príamo! ¡Príamo! ¡Casandra! ¿Qué pasó? ¡Que se han ido los griegos! ¡Ay, que se han ido los griegos! ¡Ay, vaya hombre! Tanto tiempo aquí asediado que ya les había cogido cariño y todo. Y que nos dejaron un caballo gigante de madera. ¿Un caballo? ¡Qué majos! hombre. Si es que, hombre, querrían matarnos, ¿eh? Pero, oye, detallistas siempre fueron. Oye, pues, ¿por qué no lo metemos dentro para ponerlo, yo qué sé, encima del anfiteatro? No sé. Sí, hombre, sí, que eso decora mucho cuando estemos allí viendo una obra. Hay o algo ruidos así. Ruidos o algo dentro. Ruidos. Eso será la madera que se está sentando. A mí me parecen voces, ¿eh? Bueno, hombre, será un loro de esos tropicales que tiene ahí dentro. Ni que fuese la primera vez que se ve uno en el Mediterráneo, en el 13 antes de Cristo. Por ahí parece que asoma una lanza. Una lanza. Hombre, ¿no ves que es un elemento decorativo? Es lo último en Atenas. Allí todo el mundo tiene caballos con pinchos que sobresalen. Dicen que así las plegarias llegan con un 2% más de rapidez. Aparte, vamos a ver, Cassandra. ¿No ves ese cartel que pone ahí de aquí dentro no hay soldados griegos ocultos? Hombre, algo sospechoso parece. Sospechoso, pero nos van a mentir los griegos, hombre. 9 años que llevan aquí acampados a las puertas, hombre, que ya casi eran de la familia, que ya íbamos ahí a las comuniones de los niños, y hombre, y ahora va si los llaman mentirosos. Cassandrita, mira, ay, Cassandrita, pásalo para dentro, que yo voy a bañar un poco la playa, que no sabes lo que fastidia estar tanto tiempo encerrado y sin agua corriente. Bueno, vale. Bueno, pues ahí me voy a la playa. Vive en una ánfora debajo del mar. ¡Oh, de Spongiakis! Bueno, como ya sabréis, queridos y cultos espectadores, el caballo entró en la ciudad. Salieron los soldados y acabaron con todo. ¿Y se sabe cuántos soldados entraron? Vamos a ver, dime, Monsiña. Vamos a ver, no me seas tocapelotas. Si no sabemos si es cierto, ¿para qué carajo me haces la pregunta? Porque sí. Malditos periodistas. Vamos a ver. Apolodoro dice que 50. Otros, que serían Apola Plata y lo que sea, dicen que unos 3.000. Otros que si 23. Otros que si 30. ¿Cómo se llamaban? Odiseo, Acamante, Agapenor, Anfidamante, Anfímaco, Anticlo, Antífates, Antímaco, Ajax el Menor, Calcante, Cianipo, Demofonte, Diomedes, Equión, Epeo, Esténelo, Eumelo, Euríalo, Euridamante, Eurímaco, Eurípilo, Filóctetes, Idomeneo, Ifidamante, Leónteo, Macaón, Meges, Menelao, Menesteo y Meriones. ¿Qué? Que te olvidas de Neoptólemo, Peneleo, Podaririo, Políptetes, Talpio, Teucro, Tersandro, Troante, Trasímedes y Yalmeno. Cambiemos de tema. ¿Os suena el desastre de anual? Hombre, el desastre anual, la subida del IVA, ¿no? Los recortes que nos tiene, pero eso es semanal, ¿no? Es lo del legislador a golpe de viernes. Eso ya es semanal. Estoy hablando de una de las batallas más conocidas de la historia colonial española. Ah, algo me suena. Vamos a ver. Eso era que el rey Alfonso XIII, ¿no? Quería una gran victoria por su cumpleaños. Quería que le conquistasen la bahía de Alhucemas. De hecho, parece ser que el mensaje que le mandó a Silvestre, el general que estaba al mando en Anual, decía más o menos: haz lo que te digo y no hagas caso del ministro de la guerra, que es un imbécil. Juan Carlos heredó la campechanía del abuelo. Nos situamos en el año 1921 y que sepáis que las fuerzas enemigas, los autóctonos, no llegaban a una séptima parte de los soldados españoles que lucharon allí. Y fue una derrota igualmente sonada para España. O sea, eran una séptima parte los malos, ¿no? Y ¿cómo pudo ser? Vamos a ver, el ejército español tenía que estar así como bien preparado y con más armamento, joder, bastante más que los africanos, ¿no? Tan armados que estaban. El ejército español tiene un hito glorioso. Fue el primero en usar gas mostaza sobre la población civil. Es decir, que inauguramos las armas químicas y los daños colaterales en las colonias africanas. ¿Colonias o perfumes? No lo sé, pero esta historia apesta. Las Cortes admitieron 13.000 muertos, pero otras fuentes más actuales dicen que se llegó a los 20.000 soldados españoles muertos a manos de un ejército incivilizado. Toda una humillación, por no hablar de las pérdidas materiales. 20.000 fusiles, un montón de cañones y todas las infraestructuras que España había montado en el norte de África. Pero vamos a ver, eso tenía que ser un paseo, en teoría, ¿no? Según la investigación que realizó el gobierno después del desastre, fue sorprendente. Que básicamente un festival de corrupción y de miseria. ¿Cómo? Para empezar, en el año anterior, en 1920, 11 capitanes que habían actuado como tesoreros abandonaron el ejército para evitar ser acusados de malversación. El dinero que el Estado había destinado a construcción de carreteras se lo quedaron los altos mandos. Los oficiales inferiores vendieron todo lo que había a los almacenes militares. Bueno, los soldados tienen que estar cuanto menos sorprendidos, ¿no? Bueno, ellos lo que hacían era cambiarles las armas a los vecinos del RIF por fruta y verdura. Bueno, al menos eran sanotes, ¿no? O sea... Creo que más bien era pura necesidad. En aquella época, un soldado español cobraba menos de un tercio de lo que cobraba un rifeño como peón caminero. Y su dieta consistía en café, judías, arroz y pan. Tan triste era todo que los soldados idearon un montón de estratagemas para evitar el frente. Desde comer tabaco para simular ictericia, contraer enfermedades venéreas a propósito... Como en el Maicar. Aplicar ortigas a las heridas para que ulcerasen o provocarse llagas con monedas al rojo vivo. Hombre, con este panorama la batalla tuvo que ser cuanto menos algo vergonzosa, ¿no? Hubo oficiales que se escondieron en las bodegas y después decían que habían sido hechos prisioneros. Otros escaparon. El que se lleva la palma fue el que cogió el único coche que había para escapar. Abrieron los almacenes de armamento y descubrieron que no había nada. Se supone que habían enviado 50 camiones a Melilla y solo aparecieron 5. Bien, entonces de ahí 13.000 muertos oficiales, aunque hoy en día se calculan 20.000. Así es. ¡Viva el glorioso ejército español! ¿Por qué será que todo esto a mí me recuerda un poco a las cosas que siguen ocurriendo hoy en día? Los pueblos hacen honor a su historia. Vale, pero, Monseña, ¿tú esto de dónde lo sacaste? Es que... leo libros. Ya, como Bruce que lee. ¡Hay que leer! De un libro, Historia de la Incompetencia Militar, escrito por Geoffrey Regan. ¡Hay que leer! ¿Y es la única cagada que pone así militar o...? No, mira, hay más, mira. A ver. Aquí. Esta está bien. En 1824, tropas inglesas son masacradas en África porque un civil les cambió las balas por galletas. Podemos hablar también de una batalla muy famosa, la batalla de Caránsebes, cuando una disputa por unos barriles de aguardiente acabó con 9.000 muertos del mismo bando. Ay, pobriños, hombre, tenían sed. No, entonces... Bueno, más o menos. Esto ocurrió durante la guerra ruso-turca en 1788. Hombre, siendo rusos, claro, lo del aguardiente... Bueno, los borrachuzos en realidad eran austríacos. No, austríacos no. Diferentes facciones del ejército austríaco, que también andaba metido por la guerra esta. Austríacos, rusos, hombre, le dan lo mismo, ¿no? Resulta que eran unos 100.000 que tenían que ir llegando a Caránsebes, que está en Rumanía, para ir acampando, tomando la ciudad y todo esto. Esas cosas que se hacen en esas guerras. Estas tropas estaban conformadas por pueblos sometidos, italianos, serbios, croatas, y ni Dios hablaba alemán, que era la lengua del imperio. ¿Cómo habrá? Los primeros en llegar fueron los húsares, la caballería húngara, y allí no vieron ni un solo turco, pero lo que sí que había era un grupo de gitanos. Hombre, estando en Rumanía... El caso es que estaban vendiendo aguardiente, así que los húsares les compraron unos barriles y empezaron a beber, mientras esperaban a que llegase el resto. Es que estando allí con los gitanos en Rumanía, ¿qué era? O comprarles aguardiente o comprarles cobre. Poco después llegaron los de infantería, que les piden a los húsares que les den un trago. Pero los húngaros dicen que ni de coña y construyen una barricada alrededor de los barriles. ¡Dame de beber, dame de beber! ¡No, no, no! ¡Hala, que tengo una barricada! ¡Hala! Ahí está, empezaron a pelearse y alguien pegó un tiro al aire. El caso es que los gitanos pensaban que eran los turcos que acababan de llegar y empezaron a gritar. La infantería se desbandó y los oficiales austríacos, que hablaban alemán, empiezan a gritar ¡Halt!, que quiere decir... alto. Pero los soldados, que ninguno hablaba alemán, entienden alá. Que era el grito de guerra del Imperio Otomano. Otra facción de la caballería ve a lo lejos unos caballos dando vueltas, no cabe duda, son los turcos. Allá van, sable en mano, a pelear. Esta carga de la caballería fue vista por los de artillería que seguían llegando y dijeron... ¡Los turcos, los turcos! Comienzan a disparar. Los soldados estaban tan enloquecidos que pensaban que todos a su alrededor eran turcos y cada uno luchaba como podía contra todos. Los turcos llegaron a Caránsebes 2 días después y se encontraron 9.000 cadáveres. Toma alfombra bonita para recibirte, ¿no? ¿Y se sabe qué fue de los gitanos aguardenteros? Ni idea. Bueno, queridos niños, la lección está clara. No compréis bebidas de alta graduación alcohólica sin etiquetar en puestos ambulantes. Ni en ciertos bares. ¿Vamos con las cosas de caca? Cosas de caca. It's a rare condition. Los masáis suelen construir sus casas con paja, barro y restos de caca de vaca. Vamos con unas pocas cagadas bastante sonadas, seguro que conocéis alguna. Rutherford Richard Hodge, uno de los directivos de la compañía de telégrafos Western Union, recibió a un tío que le quería vender algo, un nuevo invento. Se llamaba Graham Bell y le ofrecía el teléfono. El tal Rutherford le respondió con una carta que decía: su invento parece interesante, señor Bell, pero sinceramente no acabo de verle su posible utilidad práctica. El padre del cine, Louis Lumière, decía que su invento no pasaba de ser una curiosidad científica y que no le veía ninguna posibilidad de ser explotado comercialmente. El productor Irving Thalberg vaticinó en 1927 el fracaso del cine sonoro, alegando que nadie en su sano juicio puede soportar 2 horas escuchando a un grupo de personas hablando sin parar. Veas el cine español, como acaban de apuntar perfectamente, o este programa, directamente no llegamos a 2 horas, pero casi. A finales del siglo XIX, Theodor von Bischoff, un fisiólogo alemán y experto en anatomía de la Universidad de Heidelberg, estudió la diferencia entre los cerebros del hombre y de la mujer. Llegó a la conclusión de que el cerebro masculino pesaba una media de 1.350 gramos, mientras que el femenino solo llegaba a los 1.250 gramos. El investigador se basó en esa diferencia de peso para afirmar la superioridad intelectual del varón sobre la mujer. Tras su muerte, uno de sus discípulos quiso pesar el cerebro del científico y eran 1.245. Muy variado esto. Podríamos seguir horas y horas. Pero a ver, Nico, ¿y tú en qué te cagas? Vamos a ver. Yo soy Santiago. Soy de los pocos que han nacido aquí en Santiago. Y si hay algo que de verdad odio y no soporto, son los malditos peregrinos. Hasta las narices. O sea, estás tan tranquilo en la zona vieja y te viene alguien: Quillo, ¿dónde está la catedral? Joder, que es el sitio más alto, hostia. No pueden construir nada más alto, hostia. Mira para arriba, joder. ¡Ah! Si te escucha Pelegrín o Xubi. ¡No me mentes a Xubi! Bueno, pues si te escucha Pelegrín estaría muy triste. Escúchalos tú a ellos. Fuimos a hacer unos peregrinos, fuimos a entrevistar a unos cuantos peregrinos y saber qué es de lo que se quejaban haciendo el Camino de Santiago. Y fuimos justo el día del apóstol, además. Veníamos con mucha ilusión. Ha sido un camino, sé que suena un poco atópico, pero ha sido un camino tanto exterior como interior. Vengo de Sevilla, sí, lo empecé en Samo. He hecho 100 kilómetros, en realidad no ha sido todo el camino, me hubiese encantado, pero bueno. He venido porque mi hijo lo hizo el año pasado en bicicleta. Sí. Y me dijo que había sido una experiencia fantástica. Nosotros somos muy religiosos. Y mi hijo, pues claro, entre una cosa y otra, pues no iba a misa, no creía, no, ¿me entiendes? Creía, sí, porque yo se lo inculcaba, pero no practicaba. Y entonces, desde el año pasado, mi hijo es un cristiano. Es una experiencia increíble. Pues somos 5 chavales de la parroquia de los Salesianos San Miguel de Paso Extremadura, de diferentes edades, y nos juntamos todos para hacerlo. Una aventura, una experiencia que hay que hacerla en la vida, y hacerla juntos, pues, contentos. Lo hacemos para encontrarnos a nosotros mismos. ¿Y qué? ¿Os encontrasteis? Yo creo que sí, que es una experiencia que la verdad te marca, y después de haber hecho esto podemos hacer cualquier cosa. Pensaba eso, al principio muy convencido, luego ya la gente me iba quitando las ganas, pero bueno, luego con muchas ganas, aunque muy duro, es demasiado duro. Tercer año que lo hago, conozco a mucha gente en el camino. Tercera promesa que tenía que cumplir. La primera se puede decir que fue lo típico, ¿no? Si apruebo los estudios, unos estudios, pues venga. La segunda vez estaba metido que mi madre me dijo: me tienes que llevar, mi tía se apuntó, mi tía con 4 hernias discales y el lumbago, y el tercer año pues ha sido la excusa de aprobar toda la oposición completa. ¿Algo malo? Sí. Pues sí. En los pueblos nos ayudaban. Por ejemplo, un hombre nos dio agua. Pues eso, ¿no? Un poco todo el intentar sacar un euro por aquí, otro euro por allá, todo un poco enfocado hacia un turismo, en el cual en Cataluña tenemos bastantes muestras de ello. O sea, yo te caigo mal porque tú eres catalán y tú me caes bien porque eres gallego. Y tú eres sevillano, eres simpático, sin embargo eres vasco y me cae un poquito más tirante. Lo decidimos hacer en bici desde Madrid porque a lo mejor andando nos tirábamos como un mes y pico y queríamos también reservar algunos días en verano para irnos de fiesta y eso. Es lo peor, por Dios. Venía aquí para con esa perspectiva de pasárselo bien, comer mucho. No, están súper equivocados. Y lo que te suelen decir, pues aquí se han portado mal conmigo. Hombre, se extraña comer en casa también, ¿no? Pero tampoco está mal. A eso sí que le metemos excusa. Y ahora le he pedido al santo que mi hija venga también. Controlable 100%, tener una persona cada 5 minutos ahí limpiando, pues me aporta satisfacción, me aporta alegría. Además de que yo vengo solo porque sé que en el camino nunca voy solo. Bueno, tanto cagarnos en gente, en cosas, cagadas, y me doy cuenta de que nos está quedando un programa un poco escatológico. Pero analicemos. ¿Qué es la escatología en realidad? Escatología es el tratado de las realidades últimas, la muerte, el juicio final, el infierno y la gloria o el cielo, esta es una de sus acepciones, y de las teorías apocalípticas religiosas, la escatología cristiana, el milenarismo y los movimientos apocalípticos. Viene del griego escatos, último, y logos, estudio. Pues mira, justo yo que pensaba, tonto que yo soy yo, ¿no? Pero que era la parte de la fisiología que se refiere al estudio de los excrementos, del griego escatos, excremento. A alguien al que le debían molar, por cierto, era a Mozart, que además de músico era un gran poeta que compuso versos como estos. Perdón. Bien te deseo, buenas noches, pero primero cágate en la cama y hazla reventar. Duerme sonoramente, mi amor, en la boca tu culo meterás. Sexy, ¿eh? A mí lo que más me gusta es que Dante crease el infierno de los aduladores y de todo este tipo de calaña, condenados a bucear en un mar de estiércol por toda la eternidad. Lameculos, a comer mierda. También tenemos grandes amantes de la escatología en la literatura. Uno de los más famosos, como no, Quevedo, que él escribió, por ejemplo, Gracias y desgracias del ojo del culo. A mí lo que me gusta es su poema al pedo. Perdón. Alguien me preguntó un día, ¿qué es un pedo? Y yo le contesté muy quedo, el pedo es un pedo. Con cuerpo de aire y corazón de viento, el pedo es como un alma en pena, que a veces sopla, que a veces truena. Es como el agua que se desliza, con mucha fuerza, con mucha prisa. En este mundo, un pedo es vida, porque hasta el Papa bien se lo tira. Hay pedos cultos e ignorantes, los hay adultos, también infantes. Pedos gordos, pedos flacos, según el diámetro de los tacos. Hay pedos tristes, los hay risueños, según el gusto que tiene el dueño. A mí esta alegre tonadilla, digo, este alegre poema, me recuerda a mi gran ídolo, Mr. Methane. Es un inglés que clama ser el único flatulista profesional del mundo y lleva actuando desde 1991 ataviado con un traje de superhéroe verde, con una M grande y tal. En serio, buscadlo en YouTube, Mr. Methane, Methane. Tiene página web y tal, sale en YouTube, tiene una versión del Danubio Azul acojonante e incluso salió en el Tusi que Vales británico. Tú sí que vales, qué nivelón. Estaba allí con el Simon Cowell ahí aguantando los pedos y tal. O sea. Bueno, pero él se inspira en otro gran prohombre de la flatulencia, Monsieur Le Petitman. Nacido en 1857, se convirtió en una celebridad en su época. Era de origen catalán, se llamaba Josep Pujol y llegó a ser el artista mejor pagado del Moulin Rouge. Tenemos aquí en exclusiva un documento revelador, una grabación de Le Petitman de 1904. Pedos de 1904, atentos. Por cierto, esta grabación es totalmente real. No es como lo de y antes. Y gracias a la cadena SER por facilitárnosla. No digas las fuentes, hombre. Nous laissons la parole sans honneur au maestro Le Sirène, après vous avoir fait entendre un motif de la célèbre valse La Poissonnaise. Me voilà. Nous allons commencer par le fait de la femme à son retour d'âge. Le fait de ma belle-mère. Le fait de ma tante. Le même sexe étant manqué. Le même de se fermer après l'abstention d'une bouteille d'eau au moins. Les nous sommes lors de sa visite au roi des Belges. Dernière. Devant. Fait d'une personne constipée. Fait d'un cheval au tronc. Fait d'un cheval au galop. Aquí donde Lois llegó a hacer giras mundiales y uno de sus números más famosos era la representación del gran terremoto de San Francisco de 1906 a base de una gran traca final. Pero su actividad se truncó tras la Primera Guerra Mundial, y aquí ven, historia triste, cuando tres de sus tres hijos, uno fue hecho prisionero y los otros dos quedaron inválidos. Dejó el mundo del espectáculo y acabó creando una próspera fábrica de galletas. Murió en 1945. Y aunque no lo creáis, hoy tenemos con nosotros al auténtico Monsieur Le Petit Homme hispano. Con todos ustedes, el señor Flato. Un aplauso, por favor. ¿Qué tal, señor Flato? Muchas gracias, señor Flato. Cosas de caca. Cosas de caca. En la Francia del siglo XVIII se utilizaba un destilado de boñigas de vaca llamado agua de mil flores para tratar inflamaciones de las llagas y tumores. Para la calvicie se empleaba un compuesto a base de cacas de rata. Y ya que hablamos tanto de caca, sabréis que vuestra caca está registrada. Para ello está la escala de heces de Bristol o gráfico de heces de Bristol. Es una tabla visual de uso en medicina destinada a clasificar la forma de las cacas humanas en 7 grupos. Fue desarrollada por Heaton y Lewis en la Universidad de Bristol, de ahí el nombre. Y se publicó por primera vez en el Diario Escandinavo de Gastroenterología en 1997. Los 7 tipos de materia fecal son los siguientes. Tipo 1. Trozos duros separados, como nueces, que pasan con dificultad. Tipo 2, como una salchicha compuesta de fragmentos. Tipo 3, con forma de morcilla con grietas en la superficie. Tipo 4, como una salchicha o serpiente lisa y blanda. Tipo 5, trozos de masa pastosa con bordes definidos, que son defecados fácilmente. Tipo 6, fragmentos blandos y esponjosos con bordes irregulares y consistencia pastosa. Y tipo 7, acuosa, sin pedazos sólidos, totalmente líquida. Los tipos 1 y 2 indican estreñimiento. Los 3 y 4 son heces ideales, especialmente el 4, ya que son los más fáciles de defecar. Los tipos 5, 6 y 7 tienden hacia la diarrea o el cólera. Así que ya sabéis, niños y niñas, conocer tu propia caca es conocerte a ti mismo. Por cierto, no sé si sabes, Nico, que las heces de Franco en la cama tienen su historia. ¿Eh? Hay una generación bastante marcada por los partes médicos de los últimos días del dictador, que daba la radio todos los días y que parece ser que siempre terminaba explicando las características de sus cacas, que era heces en forma de melena. ¿Qué pasa? ¿Melena? ¿Qué pasa? ¿Que Franco se quitaba los calzoncillos como si fuera papel de magdalena? Magdalena, melena... Pero lo importante no es que fuese una melena. La cosa es, ¿cómo era la melena? ¿Ondulada? ¿Lisa? ¿Morena? ¿Rubia? Parece ser que morena. Indica presencia de sangre en la diarrea y que la cosa está fatal. De hecho, sabemos todos, ¿no?, que Franco murió. Bueno, en algún momento. Otros dicen que no, pero... Algunos no se han enterado. No. Oye, ¿y en qué tipo se englobarían las heces de Franco en la escala de Bristol? Yo creo que así, puesto así, al 5 o el 6, ¿no? Pues puede ser. Y... ¿Qué tal, Mariano? Estoy atónito. Te estás cagando en todo, ¿no? O sea... Espero que no te hayamos desconcertado con tanta mierda. No, que va, estoy en mi salsa. Bueno, pues ahora es el momento de recoger el maravilloso bol de las preguntas y ver qué han cagado nuestros queridos oyentes, espectadores, para ti. Espero que a nadie le quedase una pregunta por decir. Ah, a ver, aprovechado, carajo, tiempo tuvisteis. Entonces, pues nada, aquí vamos a empezar a hacer las preguntas. Tú contesta lo que quieras y la que tú escojas luego al final tendrá un premio. A ver, decir ahí. Pregunta técnica. Mariano, ¿para ti hay alguna diferencia entre arte y artesanía? Si piensas que la hay, ¿puedes decirnos cuáles o cuáles son las diferencias? Bueno, ahí hay un... Esto sí que viene un poco al caso con lo del artismo, porque una de las cosas que nosotros reivindicábamos era un poco el respetar el oficio, ¿no? Que es algo que pensamos que en el arte contemporáneo pues quizá no hace mucho, ¿no? Ahora se desprecia un poco el oficio como tal, y yo creo que también la palabra oficio también se ha desprestigiado un poco, ¿no? Se ha envuelto al arte en una especie de misticismo, de manera que por oficio se entiende como algo marujo y algo relacionado con la manualidad, ¿no? Yo pienso que el oficio tiene que tenerlo cualquiera que haga un trabajo, o sea, desde una persona que hace periodismo a un arquitecto a un informático. O sea, para mí el oficio supone dedicarle tiempo y dedicarle pasión a lo que haces, ¿no? Entonces yo creo que sí que el arte necesita volver un poco a valorar el oficio, y en ese sentido yo no veo que tenga nada de malo la artesanía, porque es la manera de crear cosas con las manos, ¿no? Luego también el arte tiene una dimensión más más mental, quizá más de proceso, más de proyecto, pero bueno, la artesanía tampoco tiene nada de malo, ¿no? O sea, el arte también tiene su parte de artesanía. Sí. Es decir, que la diferencia es que uno como que aspira algo más, el arte, y que la artesanía sería el oficio en sí, la habilidad. Bueno, la artesanía se considera como artes, digamos, destinadas a la venta de objetos, ¿no? A objetos de uso de ornamento y cosas así, pero bueno, tampoco creo que sea una diferencia tan grande como se suele percibir, ¿no? O sea, se establece esa categoría de arte sobre la artesanía, y bueno, yo también reivindico la artesanía como algo muy importante, ¿no? No solamente el arte como algo místico que no llega más que a algunas personas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tienes por ahí? Bueno, aquí tengo otra que es metareferencial. A ver. El artismo está harto del arte contemporáneo por ser excesivamente autorreferencial, pero paradójicamente el propio artismo nace en referencia a ese arte que detesta. ¿No es absurdo? Es que el artismo también harta un poco. O sea, nosotros cuando estábamos en esto metidos al principio estábamos ya hartos de nosotros mismos y de lo que decíamos, porque realmente estos discursos autorreferenciales, que el artismo también lo es, cansan. Está claro que todo lo que se refiere a uno mismo, como toda la gente que habla de sí misma, como suele pasar, cansa, ¿no? Yo creo que todo se tiene que referir a otras cosas, ¿no? En definitiva, ¿cuánto duró el artismo entonces? Porque si... Nosotros lo hicimos con la idea de soltar algo y crear un debate. No estamos ahora metidos al 100% en eso, porque lo hicimos como con la idea de crear un debate que pensamos que era necesario, ¿no? Y lo que dure, pues sabrá la gente que siga pues debatiendo en internet y donde sea. O sea, tampoco lo digamos que somos activistas de nada. Nosotros hacemos nuestras cosas y el artismo ha sido algo que se nos ocurrió un día y que, mira, ha tenido más vida de la que pensábamos, la verdad. ¿Qué fas en agosto en Santiago? ¿Los artistas son tan en vacaciones? Pues mira, pintar, por ejemplo. Hoy está trabajando aquí. Mira, aquí tenemos a un viejo amigo del programa. ¿Pero dónde está? En vista, allí al fondo. No mires. En vista de la situación actual, a inestabilidad de dos mercados, a caída da bolsa, a subida da prima de risco, e a inestabilidad de política actual, Celta o Depor? Yo soy más del Celta, la verdad. Soy de Pontevedra, soy más del Celta. Te acabas de ganar un amigo. Una pregunta muy conceptual. A ver. ¿Parar a papá? Pasa a la siguiente pregunta. Ah, pues espera, esta es buena. ¿Con un 6 y un 4? Pues aquí tienes el retrato de él. ¿Es cierto que las palomas cagan encima premeditadamente? ¿Que cagan encima de qué? Bueno, no sé, a mí... es cierto que las palomas te cagan encima premeditadamente. Creo que es una pregunta así como muy genérica, ¿no? A mí nunca... el concepto de paloma, si la paloma tiene el objetivo definido o no. A mí no, yo no soy de que me caguen palomas, soy más de pisar cagadas de perro. Pero palomas no me han caído muchas. Hostia puta. A ver, que... me tengo que ir, me parece, ¿eh? Buah, tío, ¿pensas que una mayor... implicación e interés social da obra artística, tipo problemas sociais actuais como a crise económica, o paro, o machismo, a pobreza, as discriminacións, podería implicar e interesar máis ao espectador hoy ou incluso involucrarlo que interesarlo? Ou interesarlo. Sería un jeito de socializar o arte. Aquí es una J. De un jeito de socializar o arte con H. No me he perdido en la mitad. Que si hay un arte político que hable de la actualidad, pues sería una forma de que el público se interesase más por él y socializar. Ah, yo es que, claro, como mínimos no entiendo. Es que mi familia es de Coruña. Pues sería una de las formas. Yo creo que el arte que vemos en los museos de arte contemporáneo y el arte oficial peca de anodino, ¿no? Y seguramente pasa también que es un arte muy manejado y muy utilizado políticamente desde el poder, y entonces al poder le interesa que sea un arte anodino y pues que sea un arte más social, entre otras cosas, o también que sea un arte más libre. Simplemente mejoraría la relación con el público, ¿no? ¿De quién estás más farto? ¿De Nico o de Monse? Por ahora de ninguno. ¿Y si hacemos así? Todavía de ninguno. Vamos a ver. ¿Alguna vez se te ha ocurrido algo o salido algún dibujo genial bebiendo licor café? ¿Cómo le pasaba a Toulouse-Lautrec con la absenta? O... el absenta no, con la absenta. Pues sí, yo creo que con moderación el alcohol puede ayudar a... más que nada por el momento de relajación, sobre todo el licor café, ¿no? Lo tomas en una mesa, estás dibujando y sí que puede servir de ayuda. Si tomas ya unos cuantos, a lo mejor ya no tanto, ¿no? Ya es de repente... Bueno, pues hasta aquí las preguntas de hoy. Tienes que escoger una... pregunta. A ver. La que más rebete dé para llevarse el premio de hoy. Estoy detrás. Hostia, que te lo tenemos ahí detrás. No sé. Espera, voy a buscar. Mientras tanto, vamos a escuchar el tráiler del próximo programa, que será el segundo miércoles del mes de septiembre. Y esperamos que estéis todos aquí también de nuevo con nosotros. Por favor, Varela, bachiller, dale ahí. No veo la situación complicada en la que estamos viviendo. Señoras y señores, estamos al borde del apocalipsis. ¿Y ello cómo se logra? Con esfuerzos propios y con el apoyo de nuestros socios comunitarios. La tormenta de rosas. Este es el problema que a mí me gusta. Es necesario darle el tiempo suficiente para que den sus frutos. Dentro de poco vendrá el Mad Max y la riqueza de una persona se medirá en la cantidad de latas de atún o latunes que tenga aprovisionadas. En el próximo programa del Síndrome de Estocolmo, cuando el Mad Max nos alcance. ¿Tenemos pregunta ganadora? Bien, sí, pues ahí está. A ver. A Mariano le gustó la pregunta. El artismo está harto del arte contemporáneo por ser excesivamente autorreferencial, pero paradójicamente el propio artismo nace en referencia a ese arte que detesta. ¿No es absurdo? Por favor, ¿quién hizo esta pregunta? ¿Quién? Ahí, así me gusta. Ven para aquí. Tenemos un regalito para ti. Nada mejor para un programa como el nuestro que un auténtico papel de váter con forma de billetes de 100 euros. Muchas gracias por tu pregunta. Esperamos que vuelvas el próximo mes. Para limpiarse con la moneda única. Esto es chulísimo, ¿eh? Yo también quiero uno. Tenemos más ahí, te damos una hora. No digas eso. Bueno, El regalo de verdad de Mariano es la auténtica moneda del futuro. Sí, Mariano, aquí, como acabamos de decir, la moneda del futuro es el latún. El auténtico latún. Tenemos el latún del síndrome de Estocolmo. Es muy bueno porque... El papel no se puede comer, pero el atún sí. Puedes usarlo como vela y le haces un bujerito aquí, metes un poco de mecha y te sirve como vela y luego puedes comerte el atún. Y luego incluso puedes usarlo para coger agua de lluvia y tal. En un escenario apocalíptico es la mejor moneda que puede haber. Pues pero muchísimas gracias y yo os doy como regalito de vuelta estos dibujitos. Jo, muchísimas gracias. Oh, gracias. Bueno, aquí ya nos vamos, pero antes queremos agradecerle la colaboración a Uxío Brollón, de Commons Baby, por toda la asesoría y el apoyo. A Chus Silva, Antolín Martínez y Antón Ezama por los equipos. A Luis Pardo por la colaboración desinteresada. Y a Pilar por su espontaneidad. Esto es... Esto es el síndrome de Estocolmo. No sabemos lo que nos deparará el futuro, aunque hoy todo nos parezca una mierda. Nosotros solo tenemos una cosa clara. Para lo que nos queda en el convento, nos cagamos dentro. Así que hasta el mes que viene. Nos vemos todos aquí en el Medusa. Muchas gracias por venir. De su prole. Aquí tenemos a sus dos niñas al lado. Margarita, buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de estar aquí hoy apoyando esta movilización. Igualmente. Mira, sí, estoy encantada porque soy madre y esposa y tengo 8 hijos y pienso que esta ley me agrede especialmente a mí como madre, porque si una mujer no se siente protegida por las leyes civiles y por su marido, difícilmente querrá tener hijos. Y luego quiero decir otra cosa. Estudié neurociencia cuando hacía psicología y entonces allí nos hablaban de que cuando los animales tienen lesionado una glándula que se llama las amígdalas, empiezan a presentar comportamientos tales como los que hacen los homosexuales, copular por el ano, en donde el ano al recibir esos espermas no puede nunca engendrar porque se encuentra con caca. Entonces yo no creo que eso sea interesante para la sociedad. Bien. En ningún aspecto. Gracias. Y luego las mujeres al masturbar. Margarita, gracias. Engendrar.